¡Ay, qué lindo! Está bien, puto David. Ya. ¿Quieren escuchar alguna de las opiniones que he logrado capturar? No, bueno. Bueno, primero quería preguntarles qué opinan sobre el programa nuclear de Irán. Es un programa muy famoso que da en el canal 64 El Cable. Ah, no lo veo, lo siento. Cagaron porque el programa nuclear de Irán. No quiero pasar a tercero. ¿Por qué? Porque le tengo terror. ¿Vas a meterte a luz al centro del hombre el próximo año? Sí, voy a intentarlo, pero que quiero tener un buen equipo. ¿Te digo algo? Nadie te va a rescatar. ¿Ah? Van a reelegir a la Daniela Díaz. Sí, pero igual lo voy a intentar. Te voy a ir mal, no, ni siquiera lo intenté, ya no vale la pena este colegio. ¿Estás grabando? Sí. Igual lo voy a intentar, Lee. No me convencerás de lo contrario. Pero que en serio no vale la pena. Vaya a pasarla muy mal y lo más probable es que siga ahí, que te dé el síndrome de Lichón. Un resentimiento profundo contra todo. No. Y pases no, todo el... No estamos en democracia, pues. O sea... Y la democracia es eso, o sea, a veces te eligen, a veces no, y cada quien elige por su... Pero enfócale a él, porque está hablando él. Ya. Cada quien elige por su gusto, ¿no va? Supongo que esto no lo vaya a revelar, por no sé. ¿Y de dónde lo voy a publicar, se supone? No sé. Que tú siempre, todos los años, publicas y todo. Cuestiones. ¿Pero cómo lo publico? No sé. ¿Sabes de alguna manera? ¿De qué tono? ¿Qué hago que ahora estoy ahí? Ah. ¿Qué hago aquí? Ah. No, Lee, yo igual me quiero postular porque igual, o sea, creo que tengo cosas que aportar. ¿Cómo cuáles? Pero si no me eligen, ellos se lo pierden. Si sales elegido, ¿aceptarías que yo te ayudara en la definición de algunas políticas? Primero esperemos que se gane ahí. No, pero pongámonos en el caso. Pero políticas, ¿de qué sentido? No sé, por ejemplo, el asunto de crear los estatutos del centro de alumnos. Ah, sí, pues sí, obvio, sí, yo igual quiero crear eso. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura democrática hacia la básica, que la básica también tenga derecho a cupos en las reuniones parlamentarias. Ah, sí, y demás, pues, obvio. Que haya una inversión en la básica también. Obvio, si todavía conservo tu programa. Y en gran parte del proyecto que quiero impulsar se basa en ese programa, cambiándole algunas cosas que considero. ¿Cómo qué cosas que pretendes cambiar de ese programa original? De ese programa original, los escaños de los votos que tú decís que sean hasta quinto, yo digo que sea hasta séptimo nomás. De séptimo para arriba que tengan el derecho a votar. ¿Y por qué miras en menos a los alumnos de quinto, quizás? Porque creo que no tienen la madurez suficiente. Y creo que no les va a interesar el... ¿Pero qué pasa si ellos mismos piden ingresar y tener representatividad en el centro de alumnos? Pero no la han pedido. Pero ponte en el caso de que la pidan. Ahí habría que conversar y ver la madurez de ellos. O sea, pero si ellos están interesados, ¿no tienen el derecho legítimo a incorporarse a un estamento como el centro de alumnos? Pero si todos son parte del centro de alumnos, pues, o sea, todos reciben los beneficios, pues si todos van en el mismo colegio. Todos reciben los beneficios, pero no tienen derecho a voz. Se quedó callado, ¿ah? Liguan salga de cuarto y está ocupado. ¿Qué vaya a hacer Lee cuando di la PSU? Después de que se quede el puntaje nacional. Voy a esconderme al ejército para que no me lleven al Lee, te imaginas que yo, pero el ejército tiene sus beneficios. No, salí con un cuerpo esculturalmente escultural, con unas calugas culturalmente escultural y salí fuerte. ¡Ah, ya! Claro, y lo único que sirve es para conquistar niñas superficiales estilo Angeli. La Angeli no es superficial, la Angeli es una buena niña. Si no fuera superficial, no me tendría con esta... ¡Ay, por Dios! Patético este niño. Ah, a todo esto, ¿se fijaron que la Angeli estaba bailando? Se depiló las piernas. Lee, pensé que este tema lo había olvidado. Lee, yo la primera vez... Te confieso que la primera vez que la vi bailar, yo dije... Le miré la pierna atentamente. Y dije... El Lino tenía razón, porque yo nunca se las vi peluda. Yo se las vi bien. Oye, ¿quién ve la cámara? Yo las vi bien peluda. Déjame decírtelo. ¿Se las depiló? Ahora se ve muy rica. Ahora está perfecta. Ahora sí que está perfecta. Es una pena que ya no me pesca. Lee no te pesca porque tú... Porque... Porque tú no... Tú la saludas, que sea. ¿Cómo te va a pescar por arte de magia? Ah, o sea, tú decís que tengo que saludarla todos los días. Saludarle, preguntarle cómo está, tratar de establecer una amistad y después establecer una amistad, pero una yo confianza. Intenté eso con una tal Yasna y no resultó. Buscar tema en pero es que tenés que ser amigo, pero no ser su mejor amigo, porque si no, no resulta. Ser amigo, pero amigo ahí nomás. No ser su mejor amigo, no ser el paño de lágrima. Porque si soy el paño de lágrima, te convertí como en la mejor amiga, como en la mascota, como el perrito infaltable. No te, puta, no te va a mirar con otros ojos. Y te lo digo por experiencia también. Ya. Sí, tengo mucha experiencia. ¿Viste? ¿Escuchaste? Vas a ser un miserable. ¡Wow! ¡No será! ¿Cómo se sientes darte cuenta de que tu futuro es inevitablemente ser un loser? No, no voy a ser un loser. Mira, habló él, era el eterno loser. Y cuando le tocó ser... desterrado. No, le tocó estar en el poder. ¿Sabes lo que hizo? Se vengó de todos los que los pisotearon. ¿Y sabes cómo, qué es lo que le pasó a él? Lo hicieron mierda después. Y... No, sé que... ¿Tú viste héroes de esas cosas o no? Sí. ¿Lir, tú las viste? Sí, se lo vi. Ah, qué bueno. ¿Y tú? Yo sí, también lo vi. Me gustó la parte en que se fue él. O sea, me gustó cómo la actuaron. Porque fue como muy... Fue como mira, ahí están mis compañeras. No muestran nada. Oiga... Pero, y se siente un olor a pokebola, weón. Mira, ella es la Sole. A la compañera. Yo la única Sole que conocí es, era rubia y nunca me dejó. ¿Tú estás ahora con la Soledad? ¿Y tu tía figura? Se llama Solange. Bueno, le decían Sole. ¿Quieres ver el baile de la profesora Anita? ¿Cuando se desmaye? No. Oh, loco, yo de no estar filmado cuando pasó cagando la mina en la silla. Digo, en la mesa. ¿La niña y tu pollillo? Digo, la Ana, pa. ¿El baile de los profes? ¿Ah? ¿El baile de los profes? Sí, el de los profes. Estos. No, hola, profe Vanessa, buena onda, en el barro. Es que nosotros este diálogo lo teníamos que mandar por mail a otra profe, una profe que está en práctica. Yo no noté ese mail para mandárselo. ¿Sí, profe? ¿El baile de las minas? Corrige el... Fue penca, porque ese baile donde estaba la Vanessa le faltó Austin Powers. ¿Cuál de nosotros? ¿El de los 90? No, pues el de los 70. A mí me gustó el baile de los 70, pero hubo demasiadas descoordinaciones. Demasiadas. A ese le faltó a Austin Powers. Con Austin Powers. ¿Quién es Austin Powers? ¿Austin Powers? ¿Nunca viste a Austin Powers? No. Dice que es muy perno y sin embargo por algún motivo todas las minas lo pescan, pero en realidad es una película de ficción, así que eso es mentira. ¿Ustedes han escuchado a Javier Amena? No. ¿Tú, Kevin? Tampoco. Puta, bueno, no cachan nada de música. Es que lo que yo escucho es distinto a lo que tú escuchas. Al igual que yo. ¿Qué escuchas tú? Ya, Evanescence. Me gustan algunas canciones de cumbia. Ya, también me gusta la mina de Evanescence. La de mina. Ah, le gusta la mina de Evanescence, pero no. La mina y la voz de Evanescence. La mina, la voz muy... Me gustan los videos. No, la de Evanescence es muy gorda. ¿Sabes qué te acordás? Está embarazada. Tiene 8 meses. Mira, si sabe toda la vida. ¿Está embarazada? ¿Quién es el afortunado? Ese es el problema, que no sé de cuál de los cuatro locos que está dentro del grupo sabe si fue el baterista, el guitarrista. Ese es el problema, no sabe cuál fue. Yo quiero saber tanto. Se dice del mata. Oye, el otro día vi el baile y no me gustó porque bailan como muy de salón, no le ponen sabor al baile, como que se dan vueltas, como que hacen piruetas. ¿Hay visto esas cuestiones en los programas del baile? ¿Locos por el baile en TN? Ya. No me gustó mucho el programa porque como que le ponen piruete, no le ponen ese sabor. Ahí ya me gustó el baile de los 70, el primero que hicieron. El que vino después de la Karina. Bombola. Kevin, disculpa. Oye, ¿qué pasó con esto entonces? El profesor David le dijo que lo conectó, dijo que ya sabe cómo, ya sí, caché, ¿cómo me explico? Son unos karaoke así, yo tenía, porque tú bailas. Ah, no, yo tengo los karaoke de mi mamá y sale, hoy corté una flor y llovía y llovía. Ay, mi papá igual tiene unos karaoke así, se pone a cantar, es lo peor. Sí. Yo sé que estamos en un país de libre expresión, pero es que onda, cuando afectas a tú al oído al lado, mejor no lo hagas. Eso lo aprendí cuando yo el año pasado. Cuando mi hermana fue a vivir a Puerto Montt, le pusimos la canción que dice Puerto Montt. Ah, yo me la sé de otra manera, pero bueno, no la puedo decir delante de la mujer. ¿Qué? Yo me sé de otra manera esa canción, la de Puerto Montt. ¿Mañana mi plato para el pan? Sí, como el... yo me sé de otra manera, muy distinta a la de Puerto Montt. Puerto Montt, no, Puerto Montt. Puerto Montt, Puerto... Usted, señor Pérez Zubovic, tiene que responder por qué al pueblo inocente dispararon con fusil, dispararon con fusil. Sí, esa, yo me di cuenta el otro día de esa dicotomía entre los náufragos y Víctor Jara, que Víctor Jara responde a esa canción con una canción de fuerte contenido social frente a la notable superficialidad de la canción de los náufragos. Preguntas por Puerto Montt, esa. ¿Pero por qué? ¿De dónde era esa? ¿Preguntas por Puerto Montt? Era por el asesinato que hubo en Puerto Irigoyen. Y es que me di cuenta de que una canción que era bien popular, bien ligera, como la de Puerto Montt de los náufragos, tenía su contraparte con el Preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara. Y en cierta manera es como una parte, como la respuesta a... tal como pasó en España con Serrat y el La La La que de Eurovisión. Ya, oye, pero eso de la canción liviana que tuvi... ¿Los náufragos? ¿Cuáles son los náufragos? Esos que cantan por Puerto Montt. No, no son los iracundos. ¿Cómo se llamen? No, es que para mí es importante porque si no, digo yo, lo hacen no me acuerdo. La sentada frente al mar, son los iracundos, parece eso. Ya. ¿Cuál? Sentado frente al mar, la de Puerto Montt. Ay, yo tengo una canción así, pero es de Kenchi, enfrentado frente al mar, en un bote. ¿Ah? ¿Quién canta eso? Se llama, no sé cuántito, pero es un grupo autóctono de... Ah, pero ya está bien, a lo mejor es de allá la canción, porque a mí me llama la atención que estos argentinos hayan cantado una canción de Puerto Montt. Así que a lo mejor es la versión... Pero a ver, ¿cómo sigue? ¿Enfrentado frente al mar, qué me dicen? Pero, ponla. Con eso, la primera frase ya igual le... ¿A qué más? Pero espérate. Entonces, Víctor Jara tiene otra canción... También. Ah, que yo no sabía. Mira a su lado. Esta canción también es dedicada a Puerto Montt. ¿Sí era famoso? Larra tus pies. ¿Canta Lee? No, yo canto. Eso no canto yo. De su boca insensata. No más. ¿Cumbia cantáis? Termina el diálogo. Ah, cumbia. Esto no me gusta. Bodeguero, ambulante. Oye, ya.